estábamos a 25 años, hoy se hace a 70 años, con una tasa de interés del 2% anual, con pagos semestrales que se van a hacer. ¿Cuánto es la deuda actual que se está reprogramando? Son 8.300.000 dólares. Hemos bajado 700.000 dólares de capital en los esfuerzos que ha venido haciendo esta gestión. En todo este año que hemos estado, solamente pagábamos capital y una sola cuota de capital, y lo demás ha sido pago de intereses. Entonces, mañana es un día histórico para la institución, para los montereños, porque estamos logrando oxigenar de alguna manera financieramente a la institución, que van a ser pagos semestrales que vamos a hacer de 97.000 dólares desde el día de mañana hacia los 70 años. Directorio que ingrese de aquí para adelante, por lo menos no va a tener eso que en su momento nosotros sufríamos, congelamiento de cuentas, asfixia económica, no sabíamos de dónde buscar recursos para poder pagar los intereses. Creo que esto al final es un agradecimiento a todos los que han estado involucrados en este accionar de buscarle una solución definitiva. Entonces, eso va a suceder el día de mañana. Se han hecho invitaciones a autoridades locales, a sectores sociales, a nivel departamental, a nivel nacional. Va a estar el ministro, van a estar las máximas autoridades ejecutivas del FNDERE para que hagamos este acto trascendental en la vida histórica de esta institución. Nuestro pago sería ya en el mes de octubre, porque para acceder a este crédito, uno de los primeros requisitos que teníamos que estar al día, y hemos logrado cancelar aproximadamente como cerca de 100.000 dólares en estos días para ya estar habilitado dentro del sistema de crédito que tiene el FNDERE. Y el pago ya de aquí para adelante, empezamos ya en el mes de octubre a hacer los pagos de 97.000 dólares. Vamos a hacer depósito diario, ya en una cuenta que ya nos ha dado el FNDERE, que vamos a ir depositando 5.000 bolivianos día. Ya no solamente vamos a pagar intereses, y lo que veníamos anteriormente era puro interés y nada de capital. Hoy con este pago de 70 años, no, dentro de esos 97.000 están también ya pago de capital y pago de intereses. Eso es lo importante ya de esto, que vamos a ir disminuyendo de alguna manera el capital de los 6 millones y medio de dólares que tiene la cooperativa, ¿no?